Las canciones las elegimos votando. Antiguamente elegíamos votando en un pizarrón, donde estábamos los dos y subíamos con una tiza y poníamos. Los últimos dos discos pasados fueron una especie de urna donde se ponían los votos. Y ahora votamos por internet. Manda cada uno a Anito, cada uno los votos, y él se fija cómo está y dice, bueno, el resultado es este.